heridas causan las cicatrices. Mirando hacia el futuro, a través del filo de mi katana, librando de conjuros, el bushido me ampara. Pam, pam, para vos, tomo campanas. Como campeones portamos bandanas para matar a asesino. Con máscara como mandala crecimo. Con Nirvana ya ni las balas del limbo. Del samsara no se salvarán de King Kong, la clic ganará. Aunque sea el último suspiro en mi vida, mi lealtad tienen que entender. Lo mejor no acostumbran a que entre la presión el amor salga a dar pelea. Microdosis de pacificación mental para no caer en sombras de la oscuridad real. Está donde no veo bien, donde normalizan que hayan atrapadas almas y me será renovar. Ahora vean cómo mi cuerpo deja este plano. Respirando viajo en dimensiones, morir no es tan malo. Si guardo información valiosa por ser de donde provengo, verán apagar mis ojos con mis propias manos. Amo mi humanidad, pero no puede ir conmigo. He asesinado al personaje antiguo para que renazca el que estaba dormido dentro de mi alma. Por miles de años esperando con calma. Yo sé que es difícil, pero tengo el arma. Es un bucle y se repite que te asusta. La vida te obliga a reencarnar como un boomerang. Aunque sea el último suspiro en mi vida, mi lealtad tienen que entender. Lo mejor no acostumbran a que entre la presión el amor salga a dar pelea. Mi lealtad intacta, harakiri si eso se retracta. Bonsai skins, color químicas para mi alma. Afinidad en mi cantar, mi habilidad siempre impacta. Mi iris me recalca, mi tranquilidad, mi karma. El camino de un guerrero nunca pausa. Inquilinos de un cuerpo con el fin de salvar razas. De una esencia pura y un vivir de paz en masa. Sacando del sendero todo lo malo que amenaza. Ahora del otro lado, pensando en cuánto doy. La lealtad de cobra precio a quien la ejerció. Valoran lo que hago, me pregunto en el vacío. Y mi respuesta es que el sacrificio es problema mío. La vida es personal en el lugar de consecuencias. En ese territorio para que noten tu ausencia. Te toca ser maldito o nacer bendito. Preferir ser un hito que quedar en nada y volverse un mito. Corté a la mente, matando pensamiento inerte. Parte de mí que drena fuerza mal intermitente. Poder de femina, matriz compleja. Creándole vida más versiones que se saltarán la reja. Sombra que conmigo camina, atenuó tu paso. Brillo del núcleo es quien domina la línea que trazo. En el transcurso de un mal día admiro el ocaso. Y si presiento no estás bien, recuerdo estoy de paso.